Comisario Óscar Mesa, jefe subrogante de la Brigada de Aéreo Económico de los Andes. Comisario, comentarnos un poco sobre este procedimiento conjunto con aduanas, ¿cuáles son los resultados que se logran? Ya, esta unidad mantiene distintos antecedentes de locales comerciales en esta ciudad que vende cigarros que son de contrabando. Con estos antecedentes, trabajamos en conjunto con funcionarios de la aduana y el día martes ingresamos a un local comercial donde detectamos que efectivamente habían cigarros que eran de contrabando. Funcionarios de aduana solicitaron los documentos de internación de los productos y como no contaban con estos productos o con estos documentos, procedimos a la detención por el delito de contrabando y la incautación de los cigarros. ¿De cuántos cigarrillos estamos hablando y si se trata de marcas que normalmente no son comercializadas? Claro, son marcas comercializadas, según tengo entendido, son productos que ingresan por el norte del país. Aproximadamente son 10 pacas correspondientes a 5.000 cajetillas. ¿Y ese qué avalúo tiene esta incautación? Eso deberíamos preguntárselo a funcionarios de la aduana, que ellos manejan la cantidad y el monto. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el llamado que se hace a la población, tanto a quienes adquieren estos cigarrillos para luego comercializarlos como para quienes son los consumidores de este tipo de productos? Hay un llamado a no comprar estos productos porque si no están ingresados en Chile es por alguna razón, porque no están autorizados por el servicio de salud. No sabemos cuáles son los componentes que tienen estos productos. Ahora, es muy común este tipo de delitos, ¿cierto?, que se da acá. En el fondo, ¿qué es lo que dicen las personas que son encontradas vendiendo este tipo de cigarrillos de contrabando? Sí, este es un negocio que es bastante lucrativo porque son cigarros que tienen un costo mucho menor de los que están autorizados acá en el país. Uh-huh.